8 y 52 minutos, pero seguimos en la mañana de Radio Ubrique, tal y como les decíamos, tiempo durante los próximos instantes para el debate, ese ciclo de debates que les estamos ofreciendo gracias a la colaboración del Instituto Las Cumbres y la participación de sus alumnos. De hecho, ya el mes pasado íbamos con el primero de los debates, que giró entonces en torno a medio ambiente. Van a ser diferentes las temáticas que vayamos abordando durante todo este curso. Y bueno, pues como les avanzamos en el arranque de la mañana, hoy, además teniendo en cuenta la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, pues esa jornada del pasado lunes, el 25 de noviembre, vamos a aprovechar para pues también hacer el enfoque desde el punto de vista de los jóvenes, muy importante, porque eso nos puede también dejar ver cómo va a ser la sociedad en el futuro y si bueno, pues vamos a ir dando solución a esta lacra social. Ya saben que hubo diferentes iniciativas en nuestra localidad, actos institucionales, el propio lunes, diferentes actividades que se ponían en marcha a través del Consejo de la Mujer y Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. De hecho, el domingo tenía lugar una marcha solidaria. Y bueno, pues después también otros colectivos han desarrollado iniciativas, los propios centros escolares. Hemos visto cómo pues se han volcado en ese mensaje de la lucha contra la violencia machista. Y bueno, pues hoy vamos a completar todas esas series de iniciativas, también con la participación, como decimos, del Instituto Las Cumbres. Y bueno, pues vamos a darle ya la voz a los grandes protagonistas, que son ellos. Antes que nada, vamos a pasar a conocerlos, quiénes son los que nos acompañan en el día de hoy. En concreto, Nuria Romero, bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias. Está viendo la hora, todavía no estamos a mediodía, así que buenos días. María González, bienvenida. Muchas gracias. Al igual que Paula Salguero, buenos días. Buenos días. Y también María Chacón, bienvenida. También Juan Antonio Mangana, buenos días. Buenos días. Y todos ellos acompañados de, son por cierto alumnos de primero de bachillerato, al igual que el resto de compañeros que el mes pasado o durante los próximos debates del ciclo nos van a ir acompañando. Y como decimos, junto al director del Instituto Las Cumbres, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique, Antonio Macías, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues como ya venimos además ofreciéndoles a nuestros oyentes durante todo el pasado curso, estrenamos esta iniciativa que de nuevo hemos recuperado desde hace un mes, enfocando, bueno, pues lo que es la opinión de los jóvenes hacia diferentes problemáticas sociales. Comenzamos con medio ambiente. Bueno, pues esta semana queríamos poner el foco sobre algo que ya debatíamos, pero siempre es importante, ¿no?, dar visibilidad desde luego a este tema, lo que es la lucha contra la violencia de género. Sí, bien es cierto que es un tema, desgraciadamente, que todos los días está en las noticias. Y bueno, desde el Día de las Cumbres se quiere trabajar. De hecho, durante toda la semana se han hecho actividades relacionadas con la violencia de género. Estos alumnos que aquí participaron este lunes en distintas charlas, conferencias y en la confección de un lazo humano donde participaron más de 100 personas y se grabó con un dron y está ahí en las redes sociales para quien quiera verlo. Y bueno, no es un acto que solamente ocurra esta semana, sino que en el Día de las Cumbres hay un proyecto de igualdad y hay una coordinadora mujer de igualdad. Y tenemos el compromiso de, a lo largo de todo el año, hacer actividades relacionadas con la igualdad de género. O sea que lo de hoy no es un punto y final, sino que es un punto y seguido, ¿no? Es una meta volante y a lo largo del año se van a realizar muchas más actividades para poner nuestro granito de arena para que acabe, ¿no?, esta sin razón que existe en la sociedad. Y bueno, le vamos a dar la palabra a los alumnos, que son los verdaderos protagonistas, los únicos protagonistas que van a hablar, qué opinan ellos de este tema, porque claro, este problema está en sus manos, es decir, depende de que en el futuro no exista la violencia de género, depende de ellos, ¿no? Y queremos ver cuáles son sus propuestas, sus opiniones y su forma de visualizar esto, ¿no? Y luego también para los oyentes, pues me gustaría decirles que, bueno, que la colaboración con el Día de las Cumbres va a seguir siendo durante todo el año y esperemos que en los años venideros, con nuevos alumnos, desde luego, pero vamos a intentar que sea todos los meses, vengamos aquí una vez, ¿no?, para tratar distintos temas. Ya adelanto que para Navidades, como no podría ser de otra forma, pues será un tema relacionado con las Navidades, sobre el consumo excesivo, sobre los envoltorios, sobre... Y además Black Friday, ¿eh? Claro, además que hoy también pegaría hoy, ¿no?, lo del Black Friday, ¿no? Pero vamos a dejar para Navidades, ¿no? Para Navidades va a ser ese tema, digo, que es muy importante. Si se consume más de la cuenta, cómo se envuelven los regalos, si hay regalos sexistas también, si las muñecas son para las niñas o son para los niños, todo ese tipo de temas que, bueno... que me ha dicho la profesora que lo acompaña en los debates, que le interesa a ellos también hablar de ellos, pues seguramente será para la próxima vez. Pues será el anticipo, y como decimos, para el próximo debate, hoy el foco puesto en el 25N, la lucha que la sociedad debe mantener, no bajar la guardia, y bueno, pues dar paso en adelante, porque las cifras están ahí, 52 víctimas, 52 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Y bueno, pues además es un momento muy importante porque parece que hay cierta tendencia al negacionismo por parte de alguna corriente y bueno, parece que existe por tanto cierta involución y que se están dando pasos atrás sobre un debate que ya parecía superado en muchos aspectos, así que es importante conocer, como decía Antonio, ¿no?, de cara al futuro, qué es lo que nos espera, qué es lo que opinan los jóvenes a través de la palabra de los alumnos del Instituto de las Cumbres, a los que, bueno, pues ya vamos a dársela desde luego. Y quería comenzar en ese sentido, María, María González, María, de nuevo, bienvenida, y bueno, pues querías comenzar un poco con la introducción sobre este tema. Sí, muchas gracias. Pues bueno, comenzar con que la violencia de género es una lacra social, un problema que perdura en nuestra sociedad, y queremos darle desde aquí un punto de vista más desde la juventud. Y vamos a comenzar destacando una diferencia entre la violencia de género y la violencia machista, de mi compañera. Bueno, como ella decía, son dos tipos de violencia que se suelen confundir, pero que son totalmente diferentes. La violencia de género es un tipo de violencia, tanto física como psicológica, ejercida sobre cualquier persona por su condición sexual, su género o su sexo. Mientras que la violencia machista es la ejercida por un hombre hacia una mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Bueno, ahora vamos a concretar con las relaciones tóxicas en la adolescencia. Si un adolescente es capaz de controlar y maltratar a su pareja durante la etapa de la adolescencia, eso quiere decir que en un futuro puede llegar a hacerlo, pero de manera más grave, cometiendo asesinato o cualquier acción que se pueda arrepentir luego. Uno de los datos muy importantes es que una de cada cuatro mujeres es controlada en España y no es capaz de denunciar que su pareja le esté controlando. Bueno, pues desde el punto de vista desde los adolescentes vamos a hablar sobre todo de las relaciones de violencia de género en el aspecto de lo digital. Porque hoy en día las parejas las mujeres que sufren violencia de género, si son adolescentes, normalmente la sufren mediante las redes sociales, mediante comentarios o fotos o muchas de las cosas que podemos publicar, que son también que nos pueden perjudicar. O sea que hay que tener cuidado con el teléfono y con lo que mandamos y lo que publicamos y etcétera. Sí, es cierto que la violencia normalmente se ejerce en el control del móvil, pero también hay casos concretos en los que se ejerce violencia porque el novio no la deja ir a un viaje, no la deja salir con sus amigos, y este número ha aumentado en estos años. Con el control del móvil, sobre todo, al mirar las conversaciones y demás, se aparta a la persona de su grupo de amigos y hace que luego, en el momento de, a lo mejor, que logre terminar con la relación, se sienta apartada y sola. Pero el dato no es que no hay que sentirse ni apartada ni sola, porque en realidad nosotros, aunque no nos conozcamos ni nos hayamos visto nada, tiene un apoyo, no tenga relación ni nada, pero entre todos podemos apoyarnos y hacer que esta violencia de género, tanto machista como no machista, se supere y que no haya ni más asesinatos ni más agresiones hacia mujeres o adolescentes. Y bueno, y también decir que nos tenemos que concienciar de porque estemos enamorados de una persona y nos diga, sí, esto es porque te quiero, por ti. No podemos dejar que nos controle nuestra vida ni darle nuestra parte de privacidad a esa persona con contraseñas de redes sociales o diciendo no, no, con estas amistades no te puedes ver, o controlando mensajes, ropa, maquillaje, salidas con amigos, están privándonos de nuestra vida, de lo que realmente somos nosotros. Uno de los casos más comunes, más cercanos que tenemos en el instituto es, por ejemplo, que la pareja no deje ir a esa persona al viaje de fin de curso por el simple hecho de que sea celoso o porque simplemente no quiera que se junte con sus amigos y la quiera, como decía antes, apartarla. Bueno, pues son enfoques iniciales e introductorios de esta problemática. Además, ellos especialmente señalaban, ¿no?, que querían pues debatir y ofrecer desde su punto de vista de cómo lo viven, ¿no?, esas situaciones. Habéis explicado algunas de esas manifestaciones que notáis sobre violencia machista, en el sentido de, por ejemplo, decían, ¿no?, de no dejar, ¿no?, a su pareja que vaya al viaje fin de curso por celos, por ejemplo. ¿Qué otras manifestaciones veis los jóvenes? También, ¿no?, el móvil, por ejemplo, el control del móvil. ¿Cómo lo veis en el día a día? ¿Cómo capítulos, episodios que ustedes veáis normalmente? Aparte del teléfono y del viaje y de ese tema de los celos, también los jóvenes nos vemos hoy en día mediante la música, ¿no? Porque el tipo de música que se escucha hoy en día es reggaetón, y en realidad no nos enfocamos en analizar la letra de la canción y lo que nos quiere transmitir, sino en el ritmo y en que sea pegadiza. Y sin embargo, la canción lo que trata siempre es infravalorar a la mujer, cuando debería hacer todo lo contrario y haber una igualdad entre hombre y mujer. Por lo tanto, si nos parásemos a analizar la letra de la canción, notaríamos que es muy machista y, por lo tanto, dejaríamos de escucharla y los compositores cambiarían sus letras. Otras manifestaciones, otras formas de lo que puede ser en el futuro, además, más grave, ¿no? Como comentabais, ¿qué otras cosas veis en el día a día? Que, bueno, pues no sé si incluso, por ejemplo, la propia terminología, ¿no? Hay conductas, ¿no?, sociales que se dan por hechas, una serie de roles que no nos damos cuenta y que también, ¿no?, están contribuyendo al machismo en ese sentido, ¿no? Sí, y se ve también mucho en casos cercanos a nosotros de, por ejemplo, que cuando vaya a salir de fiesta le prohíba ponerse un tipo de ropa porque vaya, piense que enseña más de lo que debe o cualquier cosa. Y eso la hace también sentirse inferior porque cree a lo mejor que su forma de vestir no es adecuada, y realmente sí lo es, lo que pasa es que la otra persona es muy celosa o... ¿Vosotros notáis que se está avanzando de todas formas poco a poco la situación que veis entre los jóvenes o no? ¿O la situación sigue igual o incluso empeorando? Realmente sí, se está avanzando, pero sigue habiendo personas que tienen esa mentalidad antigua y que contribuyen a que haya casos cada vez más frecuentes. Pero todo es la educación. Inculcar que por ejemplo, ahora la campaña de Navidad, a las niñas deben ser cosas rositas, tipo cocinitas y eso, y los niños cosas más fuertes, más de camiones y eso. Y si desde pequeño se le inculca eso, siendo adolescente no van a tener ese problema. De todas formas, en la relación diaria ¿notáis esa desigualdad con respecto a los compañeros? ¿Todavía esos tics machistas los notáis, por ejemplo, en el día a día? Sí que es verdad que no son unos machismos, por llamarlo así, muy grandes, pero sí que hay a veces algunos micromachismos. Sí. No hay una igualdad completa. Por ejemplo, en la clase de educación física ya no, porque se ha normalizado más frecuentemente, pero a los niños les ponen un balón de 5 kilos, un balón medicinal, con el que practicar su fuerza, y a las niñas un balón de 3 kilos. Porque a lo mejor piensas que las niñas no tienen más fuerza que los niños, o que los niños tienen más que las niñas, cuando en realidad tienen la misma fuerza. El caso está en que una mujer puede tener más fuerza que un hombre si ésta la entrena y la desarrolla. Pues diferentes aspectos, episodios, lo que veis, por tanto, esas desigualdades o ese control que además puede desembocar en el futuro en violencia machista. Si os parece, podemos analizar, ¿no?, la situación. ¿Por qué creéis? ¿Qué está fallando para que en la sociedad actual, a pesar, ¿no?, de las modificaciones en las leyes, ¿por qué ese goteo constante de asesinatos y, bueno, pues de agresiones que vemos en los propios datos, ¿no? Como decíamos, 52 mujeres asesinadas en lo que va de este 2019. ¿Por qué? ¿Qué es lo que crees que puede estar fallando en nuestra sociedad? Yo creo que lo que puede estar fallando en nuestra sociedad es la educación. Porque es cierto que las personas mayores que nosotros están educadas en una sociedad machista, porque siempre la mujer tenía que fregar, los niños no, y etcétera. Pero actualmente, si nosotros los jóvenes nos estamos dando cuenta, tenemos que intentar hacer ver a nuestros padres y a las personas mayores que nosotros que eso no es así, que todos debemos hacer lo mismo, y no por el hecho de ser mujer o ser hombre. También es cierto que con respecto al tema de la educación más antigua, muchas mujeres son también más machistas, digamos, en el sentido de cuando tienen hijos, eso, darle diferentes tareas en el hogar al niño, a la niña, de la hora de llegar a casa, de diferentes cosas que es la vida cotidiana, y ahí se diferencia mucho también. Por ejemplo, es que tanto en la educación en los centros como en la educación en la familia es muy importante, porque los niños, ahora nosotros porque somos adolescentes y ya más o menos sabemos diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, pero los niños más pequeños reproducen lo que ven en casa, y si ellos están viendo desde pequeños que la niña recoge los platos, la madre es la que plancha, atiende, y la figura del hombre es la que se dedica a trabajar o a no realizar, por ejemplo, tareas domésticas, eso es lo que ellos van normalizando. Y después es más complicado decirle, no, es que esto no es lo que hay que hacer. Entonces yo, a ver, pienso que si se le inculcan los valores no machistas desde pequeño, es más fácil, y ya después con el apoyo de la educación en los centros, con charlas como muchas veces tenemos, pues ya es más, se va a normalizar mucho más la situación. Nuria, ¿tú qué crees, por ejemplo, que está fallando para que siga la situación en este camino? Pues yo es que creo también que es la educación, porque en un futuro nos puede perjudicar. Por ejemplo, los salarios. Las mujeres cobran muchísimo menos en muchos sitios que los hombres. Y en verdad es que las mujeres trabajan lo mismo o muchísimo más que los hombres y les pagan mucho menos por el mismo hecho de ser mujer. Entonces yo creo que la educación es donde está el problema, porque es verdad que personas mayores no, las personas mayores es más difícil de cambiar la mentalidad porque se les ha educado así, pero sí las nuevas generaciones que vienen pueden cambiar el futuro. Pues todo ello sobre la situación, ¿cómo la veis? Por tanto, apostar, destacáis, ¿no?, principalmente por la educación, más que por el tema legislativo, que evidentemente no habrá que mejorar también en cuanto a las leyes, se han dado pasos importantes, pero creéis, ¿no?, que la base está sobre todo en la educación de cara al futuro, ¿no? Sí, sí. Hablamos además de otro aspecto, ¿no?, muy interesante, el de la propia terminología, ¿no? Porque, y este es uno de los pasos que parece que se está intentando dar hacia atrás también, desde muchos lugares, al denominar, ¿no?, este tipo de violencia. Distinguís además entre violencia de género o violencia machista, pero es que hay quien retrotrae esto a violencia doméstica, violencia intrafamiliar, también se está hablando. ¿Qué os parece? Que se den esos pasos hacia atrás en el sentido de una involución que puede hacer que se diluya, ¿no?, lo que es ese problema dentro de lo que es la violencia, y no enfocarla como se debe, ¿no? Sí, realmente no hay que enfocarse tanto en los términos que se le den a cada una, sino en encontrar soluciones que acaben con ello, como decía antes, reforzar la ley o dar charlas sobre todo a los menores, como decía mi compañera, en los colegios, etcétera, para que esto no siga ocurriendo. No hay que centrarse tanto en la terminología que reciba. Hay quien, de todas formas, y lo hemos visto, la verdad es que por las redes sociales muchas veces, cuando hablamos de este tema, mucha insistencia en que cuando se habla de la violencia machista, que se hable igual de la violencia contra los hombres. Es una cantinela que estamos escuchando. ¿Qué os parece? Que se intenten dar pasos hacia atrás en ese sentido, porque es como un símil sería, por ejemplo, el acoso escolar. Alguien puede decir, pues, Bueno, hay que hablar de acoso en general, ¿no? Pero claro, para dar respuestas, soluciones, hay que enfocar el problema, y por eso se habla de acoso escolar, ¿no? Pues igualmente, ¿no? El tema de la violencia machista, que evidentemente la denuncia es contra todo tipo de violencia, pero bueno, pues está claro que hay un problema en la sociedad concreto, que es el de la violencia machista. ¿Qué os parece todo este debate, que se intenta diluir la violencia machista con otro tipo de violencia? Tema complicado, ¿no? Pero me imagino que lo escucháis, ¿no? Pues es igual, ¿no? Que evidentemente todas las violencias son denunciables, hombre, faltaría más, ¿no? Pero cuando se habla de la violencia de género, la violencia machista en concreto, es para dar soluciones concretas a ello, ¿no? Claro, obviamente la violencia es violencia, sea de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, pero hay algo que hoy en día es obvio, y es que no son los mismos casos de violencia machista de un hombre hacia una mujer que al revés, y por eso es más enfocado hacia a lo mejor proteger más a la mujer, y que obviamente, claro, que hay violencia también y acoso hacia niños totalmente, pero el problema grave, que no quita que el otro no lo sea, pero el problema grave lo tenemos las mujeres cuando ha habido en 2019 52 asesinatos por violencia machista, y desde el año que nacimos, desde 2013, se encuentran 1028 asesinatos. También es cierto que se dan casos de violencia de la mujer hacia el hombre, pero la mayoría de los hombres no denuncian. Puede ser por vergüenza o por cualquier razón, pero es cierto que también se dan. Y los datos es que son muy alarmantes, porque el 21% de las mujeres menores de 25 años dicen que es verdad que han sufrido acoso en algún momento de su vida, y sobre todo que hay 103 denuncias de menores de 18 años en 2018. Son datos muy alarmantes, así que es normal que nos centremos más en ello. Y de hecho, bueno, pues estamos hablando de un problema social. Digo, porque la terminología de eso es importante, porque hablar de violencia doméstica o intrafamiliar parece que es una violencia que solo, bueno, pues afecta a la familia por dentro, ¿no? Porque estamos hablando de una violencia que afecta a nivel social, ¿no? Con esos datos y a toda nuestra sociedad, y que por tanto hay que darle una respuesta social, ¿no? Cuando un hombre a lo mejor está en la calle, nadie piensa nada malo. Cuando son altas horas de la mañana, tú ves a un hombre solo y no piensas nada malo. Sin embargo, si ves a una mujer, pues piensas, mírala, o sea, no sé, piensas malos comentarios sobre ella. Mm-hmm. Pues son actitudes, como tú dices, que al final van, además, ascendiendo hacia lo que puede ser violencia machista. El dato que ofrecíais, ¿no? 52 mujeres asesinadas. También, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta, 43 huérfanos, más de 80.000 denuncias. O sea que no solo afecta a la mujer, sino, bueno, pues evidentemente a los niños, y también un aspecto de la violencia, bueno, pues a denunciar, que tiene que ver con todo eso, ¿no? Ellos, que aparte me comentaron al principio un poco nerviosos, pero bueno, porque poco a poco, bueno, ya parece que os voy tranquilizando. Eso es la primera vez que nos acompaña. Es desde luego un tema evidentemente complejo, pero que cuando hablamos de debate, supongo, ¿no?, que aquí no hay, eso sí que está claro, ¿no? No hay debate, y todos estamos en esa misma línea, en ese mensaje de la lucha con todos los medios legislativos, de educación contra la violencia de género. No puede haber, contra la violencia machista, no puede haber debate, ¿no? Soluciones, si os parece, que aportaríais, habéis apuntado por ahí, ¿no?, el de la educación, ¿no? Pero medidas que creéis que se tienen que abordar para ir mejorando en esta situación. Yo creo que, por ejemplo, también podríamos aportar una medida que a lo mejor en estas nuevas generaciones se llevan más las nuevas tecnologías, ¿no? Pues en estas tecnologías no ponen como, no sé, es que no sé explicarlo. No, por ejemplo, en la televisión a lo mejor sale un anuncio de perfume y a lo mejor la mujer aparece en ropa interior, y ya la gente se escandaliza porque esa mujer aparece en ropa interior cuando no se deberían de escandalizar. En realidad es algo normal, porque tú ves a una mujer en bikini y es lo mismo que se ve en ropa interior. Entonces deberíamos normalizar eso y no escandalizarnos. Entonces esa yo creo que sería una de las medidas. Claro, que aumenten las ventas por el simple hecho de que aparezca una mujer con menos ropa, cuando realmente es lo mismo que si apareciera con más vestida. Y lo suyo sería eliminar los estereotipos de que la mujer aparezca más ligera de ropa, mientras que el hombre, vestido completamente, vende lo mismo. Entonces sería igualizar, da igualdad en ello. ¿Soluciones que creéis que se pueden dar a esta problemática? Pues como bien ha dicho mi compañera, eliminar los estereotipos, que la mujer tiene que ser delicada, tiene que ir para vender un producto tiene que ir más ligera de ropa, y el hombre tiene que ser más fuerte, ir más vestido. Sinceramente, se deberían de eliminar, porque puedes vender lo mismo yendo vestida que yendo sin vestir. También es cierto que a los hombres, como están educados en una sociedad machista, pues les llama más la atención una mujer con menos ropa. Sí, Nuria, ¿qué medidas crees que se deberían...? Yo es que opino lo mismo que mi compañera, básicamente la eliminación de estereotipos, de que una mujer tiene que ser dedicada y un hombre tiene que ser el fuerte. Pues no, podemos ser iguales. Y al margen de todo ello, por ejemplo, en el ámbito legislativo, ¿crees que tiene que haber más novedades, aumentar penas, incluso mejorar a lo mejor de determinadas situaciones las leyes? ¿Qué os parece en ese sentido? Es que realmente desde que empezó a endurecerse la ley de la violencia de género han aumentado los asesinatos a las mujeres. Entonces debemos pararnos y recapacitar, porque algo estamos haciendo mal. Si esa ley no hace nada bueno, pues deberíamos endurecerla o cambiarla o hacer algo. Mejorar lo posible, ¿no? Distintos aspectos sobre lo que son también las leyes. Quizás también es verdad que hacen falta más recursos, ¿no? También policiales, de todo tipo, para afrontar lo que dice la ley, ¿no? Y aparte de esos recursos, como comentabais también, algo más de origen de la propia educación. Hay un factor muy interesante que comentabais al principio, si os parece también podemos destacarlo, que es nuevo en estas generaciones, el tema del móvil, de las nuevas tecnologías. Ahí hay un apartado muy importante, porque puede servir para luchar contra la violencia de género, o todo lo contrario, incluso para agrandar, ¿no?, lo que son las desigualdades, abrir incluso otras vías, ¿no?, de ese problema. En cuanto a lo que son las nuevas tecnologías, por ejemplo, todos, imagino, ¿no?, todos tenéis móvil, ¿no? Sí. ¿Estáis en contacto todos los días con los amigos? Sí. ¿Y notáis, por ejemplo, también hay debate, hay alguna vez que tenéis debate sobre el uso del móvil, sobre la desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Hay algún debate que en el día a día planteéis? Sí, hay un debate constante, que es el tipo de foto que se suba. La chica, cuando sube una foto, es más criticada que si la sube un hombre. Y volvemos a lo de la ropa. El hombre sube una foto sin camiseta y se ve completamente normal, mientras que una mujer a lo mejor está vestida, pero enseña un poquito más. Y ya... Pero los comentarios son tanto de mujeres como de hombres. Esos comentarios despectivos, que al final finalmente hacen daño. Y es algo que lo tenemos muy cercano. Y supongo que ante la misma situación, veis que la respuesta o la reacción, si la hace un hombre o si la hace una mujer, es distinta, ¿no? Como decía, en ese caso concreto. Y en cuanto a compañeros, compañeras que veáis que controlan mucho a su pareja, lo decía al principio, ¿lo veis esto como es algo habitual, que les miren en la privacidad de los móviles de los compañeros, compañeras, de su pareja? Eso es lo que quieren que creamos en realidad, ¿no? Que es algo como normal, pero en realidad no es normal, porque la persona que quiera saber con quién habla, con quién está, qué subes, qué ves, es un acto de control, y no deberían controlarte ni nada, en realidad, porque tu teléfono es tu privacidad y tú vas a hacer con tu teléfono lo que tú quieras. Hombre, siempre con unas medidas necesarias, tampoco hay que desmadrarse, pero no pienso que no debería ni saber ni con quién hablo ni nada. Y aparte se apoyan en decir, no, porque dame tu contraseña por si algún día te habla cualquier persona, y es para protegerte. Y confundimos lo que es amor con posesión, de tenemos el amor ideal en el que todo es maravilloso y no podemos tener que nos controlen ni cambiar cómo somos por una persona. No tenemos por qué ofrecerle una contraseña de algo privado nuestro, porque eso no es que te quieran ni que te quieran controlar. Bueno, que te, no, o sea, que te quieran controlar para protegerte, ¿verdad? Lo que quieren es controlar que no hables con otras personas. Es una es una falta de confianza, y no es un problema de nosotras, es un problema de esa persona al no confiar y al tomar esas medidas, que son medidas machistas y que a lo mejor eso es un micromachismo, pero muchos juntos desembocan en violencia. Claro, y es algo que al principio los jóvenes, sobre todo, podemos normalizar, pero que a lo mejor te llame, ¿dónde estás? Pero si lleva un tiempo ya y es cotidiano, es de todos los días, las personas alrededor que se dan cuenta no deben callarse y deben avisarlo, porque muchas veces el problema termina cuando las personas de tu entorno se dan cuenta, te lo dicen y tú realmente recapacitas y acabas con ellos. Sí, pero también existe un miedo. No sé si es porque estás enamorado o porque no quieres concienciarte de lo que de verdad pasa, pero hay un miedo. Las personas que sufren ese tipo de violencia no dicen, me está pasando esto. No lo quieren admitir, no van a ir a denunciarlo si la cosa saben que... Siempre se van a apoyar en que me quiere, en que lo hace por mí, y así tampoco se puede avanzar. ¿Lo veis? ¿Lo veis habitualmente eso del control del móvil, por ejemplo? Por ejemplo, en mi instituto, en Las Cumbres, yo conozco muchas parejas que son controladas por sus propias parejas. Y es que es verdad lo que mis compañeras dicen, se creen que es normal, pero es una violencia machista porque te quieren controlar lo que tú haces, cuando tú deberías de hacer lo que tú quieras, no lo que tu pareja quiera. Está claro que la privacidad de uno es absoluta, y que es porque tu pareja accede a tu móvil no significa que te quiere más. Al contrario, es que, como decía, ¿no?, como decía María, es un acto de desconfianza, ¿no? Y se tiene que partir desde la confianza, si no, evidentemente, estamos hablando ahí, ¿no?, de que el inicio de las relaciones, por tanto, o parten de un origen no sano, entre comillas, que al final, bueno, pues puede derivar, ¿no?, en situaciones de violencia machista. También lo habéis comentado, creo, antes, ¿no?, el tema de los celos, ¿no? Hay una cantinela de si soy celoso, si tengo celos es como que te quiero más, ¿no? Bueno, pues otra cosa que hay que de luego descartar y acabar con ello, ¿no? Claro, es que es como un mito que se ha llevado durante muchísimo tiempo el... si es un poco celoso, significa que te quiere. Y no, realmente no. Significa que desconfía de ti. Si confía en ti, no es celoso, le da igual dónde vayas, con quién te juntes. Realmente cuando empieza a estar más encima tuya y eso, debes empezar a alarmarte. Sí, porque ya se convierte en acoso. Ya no es... Ya es... intentar controlarte, pero ya es acoso. Y lo peor es que cuando a lo mejor te das cuenta, intenta acabar la relación o cortar, existen amenazas a lo mejor con difusión de imágenes que tú las has podido enviar en confianza, o lo bloquea y te habla a través de otros amigos. De eso ya es un acoso. Pues aspecto muy, muy interesante. Lo que estoy comentando, habéis hecho también dos reflexiones, una sobre el miedo que la propia persona, esa joven, esa mujer puede sentir, y por tanto, también lo decíais, el entorno, ¿no? Es muy importante, digo, sobre estas situaciones o en general sobre la violencia machista, ¿qué os parece? ¿Veis que existe implicación en el entorno cuando ven este tipo de situaciones o no? O quizás falta en torno a los amigos, la familia, si están viendo ese tipo de situaciones deben implicarse, ¿no? ¿Crees que se implican o que se quedan a veces al margen? Yo creo que falta implicación, porque sí es cierto que si tú estás con una persona y esa persona deja de... prohíbe que te juntes con alguien, esa persona que con la que tú te ibas a juntar puede que se alarme, pero a lo mejor no dice nada también por miedo. Entonces yo creo que lo que hay más en esa sociedad es miedo a lo que te pueda pasar, por decir lo contrario a lo que el maltratador en ese caso podría decir. Claro, y respecto a la familia, normalmente cuando te ocurren esos casos, intentas ocultárselo. O sea, es más difícil que se den cuenta. Si tus amigos realmente perciben que esto está pasando, no deberían callarse, sino decírselo a la familia, advertirlo, para que empiecen a observarlo y poder acabar con ello. Bueno, pues, si os parece, podemos recordar, Antonio os comentaba al principio que habéis llevado a cabo diferentes iniciativas, ¿no?, a lo largo de la semana, porque además, bueno, pues eso también contribuye en el sentido de visibilizar el problema y bueno, pues ver que a nivel social se está contra, bueno, frontalmente, de luego, contra esa lacra social. Si os parece, podemos recordar cuáles han sido esas actividades que habéis estado llevando a cabo. Esta semana, como decía, fuimos a la pizza, leyeron una serie de discursos, etcétera, sobre la violencia machista, hicimos el lazo, nos hicieron la foto, luego guardamos un minuto de silencio. Y también se han realizado cortometrajes y distintos vídeos. Sí, lo hemos estado viendo. Están viralizados en el instituto y todos los hemos visto. Además ahí, como decía Antonio, un gran lazo humano, ¿no?, que habéis hecho entre todos. Incluso en torno a eso, también se está intentando provocar debate en torno a la implicación de los jóvenes, porque bueno, pues se dice como que se está intentando desde jóvenes pues llevar por un camino, por una ideología concreta. ¿Qué os parece? Que critiquen incluso que podáis llevar a cabo iniciativas en ese sentido. Es educación, es lo que decíamos antes, nos están educando de realizando actividad, pero lo que quieren, eso tiene un fin educativo y un fin de concienciación a todos los alumnos de que hay un problema y a través de ese medio pues nos están concienciando. Claro, es que realmente si nosotros no nos damos cuenta del problema y no intentamos buscar soluciones, ¿quién va a acabar con ellos? Y en el día de mañana vamos a ser nosotros quienes tengamos que luchar contra eso. Lo digo porque hay críticas todavía, y bueno, hay partidos, evidentemente, que todos conocemos, como Vox, que habla de ideologías de género, y bueno, pues dice que se está un poco lavando el cerebro en ese sentido, y hay muchas personas que comparten, evidentemente, bueno, pues una minoría, pero comparten eso, y bueno, evidentemente, aquí de lo que se está hablando es de, como decía, ¿no?, de educación y de igualdad y de valores, ¿no?, en definitiva. Así que supongo que valoráis positivamente, ¿no?, este tipo de iniciativas, de actividades que desarrolláis, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, pues son diferentes temas, desde luego, que tienen que ver con lo que es la esta jornada que queríamos también conmemorar, en ese sentido, dar visibilidad a lo que es esta problemática. No sé si para finalizar, un último mensaje que lanzaríais. Que sobre todo todo tiene el fin de en el hogar que se eduquen a los niños y a las niñas en igualdad, que se les manden a hacer las mismas tareas, y todo es educarlos igual y no dejar pasar que hay un problema, que a lo mejor la solución no es inmediata, pero se puede llegar a una solución y a lo mejor en un futuro llegará el día que no sea necesario este tipo de actividades donde tengamos que hacer referencia a la violencia machista o a la violencia de género, y concienciarnos y que las mujeres tampoco tengan miedo y que si hay que denunciar se denuncie o pedir ayuda, y que es un problema que tiene solución. ¿Nuria? Yo opino básicamente eso. Si una mujer está sufre de maltrato, que no se quede callada, que lo cuente a sus familiares, a sus amigos, o que denuncie. María. Ay, yo yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras, que a lo mejor es un problema que no tiene solución a corto plazo, pero si todos ponemos nuestro granito de arena, a largo plazo tendrá una solución y no será necesario usar esta terminología. Y Juan Antonio, para finalizar, un mensaje, ¿qué lanzarías? Pues yo también pienso, al igual que mis compañeras, que no debería callarse tanto si eres maltratada por un hombre, al igual que si eres maltratado por una mujer, porque esta violencia de género, como ya hemos dicho antes, ahora mismo hay gente que la puede ver normalizada cuando no la deberíamos normalizar, sino que nos deberíamos alertar por ella. Y todo insistiendo en que Bueno, aquí estamos todos de acuerdo, evidentemente, todo tipo de violencia, bueno, pues debe ser reprochable, bueno, perseguible, hay que rechazarla al máximo, todo tipo de violencia, pero estamos hablando ahora de la violencia machista, la violencia contra la mujer, que deja, pues nada menos que 52 asesinadas a lo largo de lo que llamamos de año en este 2019. Antonio, nos vamos a quedar en este punto, bueno, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues me parece muy bien que los alumnos expresen un poco la opinión y el sentir de ellos. Bien, es cierto que en algunos temas, bueno, que más políticos que tú has intentado plantearle a Juan Carlos, pues no han tenido la mano, no lo han recogido. Supongo que quizás esos temas políticos no les interesan a ellos, les han cogido un poco desprevenidos, ¿no? Pero bueno, yo sí me gustaría recogerlo, ¿no? Ese tema, ¿no? Ya que ellos no se han atrevido a recogerlo, ¿no? Porque... No, más que políticos, sociales, ¿no? Sociales, porque al final se están planteando y no puede haber una regresión en un debate como este tan serio. Sí, sí, es evidente, ¿no? Porque hay muchos políticos, no voy a decir en España, sino en todo el mundo, que no les interesa que la juventud y la sociedad se eduque. Porque si creas borregos, con un silbato los lleva y los encierra donde quieres, ¿no? Entonces es verdad que tenéis que educaros, formaros, estudiaros para que nadie os lleve al redil, para que vosotros seáis libres y podáis elegir conscientemente, ¿no? Y ya desde eso ya lo decía Pitágoras, ¿no? Dice que la mejor forma de tener que castigar a los hombres es educarlos cuando sean niños. Entonces eso es lo que tenéis que hacer, educaros, informaros, crear vuestra opinión y que nadie os diga lo que tenéis que hacer, sino que vosotros seáis capaces de tomar vuestras propias decisiones. Porque además es una educación en valores, es lo que se intenta con bueno, pues este y otro tipo de iniciativas. Pues Antonio, agradecerte como siempre, como director del Instituto Las Cumbres, esa aportación, esa colaboración con esta casa, porque al final vemos, como decíamos, ¿no?, al principio, bueno, pues lo que es la visión de los jóvenes sobre temas de tanta trascendencia como este que hemos abordado en el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias, lo he dicho yo, tanto a Nuria. Antes de terminar, pero quería hacer un inciso, y es que es muy alarmante, como decía nuestro director, nos hemos estado informando y se nos ha olvidado decir de que entre las 17 comunidades autónomas de España, Andalucía es la primera en la que más se sufren asesinatos sobre violencia de género. Tanto más machista que de otra forma, pero es muy alarmante este dato. Pues aquí también, para finalizar, la llamada de atención en torno a lo que ocurre en nuestra propia comunidad autónoma. Lo dicho, Nuria Romero, María González, Paula Salguero, María Chacón y Juan Antonio Mangana, todos ellos integrantes del Instituto Las Cumbres, alumnos en primero de bachillerato. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, a Antonio Macías como director del centro. Gracias, y volveremos en el próximo mes con otra serie de temáticas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Largo de un día largo.